Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Qué verdades están abriendo nuestros ojos, a nuestros oídos, ¿no es cierto?, al leer y contemplar lo que Pablo está defendiendo en relación a la fe, especialmente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si el nuevo uno entiende lo que es fe, entiende el sacrificio, ya lo hemos visto, lo hemos presenciado, pero para ellos era algo que estaba en el futuro y tenía una serie de símbolos, una serie de anuncios, el mismo corderito que era sacrificado de tarde y mañana, ¿no es cierto? Una serie de antecedentes ceremoniales que llevaban a Jesús, pero en él se cumplió todo esto. Y por eso que Pablo va con una fuerte intención de poner el Antiguo Testamento como ejemplo de que allí también hubo una fe muy fuerte, no solamente sacrificio, sino una fe muy fuerte y el ejemplo más rotundo, más práctico que coloca Pablo es acerca de Abraham. Justamente, y fíjate ahí en Gálatas capítulo 3 verso 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí cuando habla de todas las naciones, precisamente está incluyendo a todos los gentiles, todos aquellos que no son judíos. Ahora, el Señor no hace acepción de personas. Claro, en este caso, fíjate que incluso Abraham, si Abraham no hubiese obedecido, habría quedado fuera también de lo que es la salvación, porque en Génesis 12 es un capítulo muy, muy bueno que usted lo pueda leer con tranquilidad, vea todos los movimientos de Abraham, dónde estaba, qué es lo que hacía, estaba bien, estaba mal. Era un personaje que tenía ciertas posiciones, tenía su familia, pero estaba en un ambiente, vamos a decirlo, muy corrupto. Exactamente. Y habría sido muy difícil que Dios interviniera. ¿Por qué? Porque era... su familia, no sé, bien difícil a veces nosotros tenemos que tomar algunas decisiones y decisiones que nos lleven a acercarnos a Dios y no que nos separe. Fíjate ahí en Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es el texto que coloca Pablo en Gálatas, ¿no es cierto? Así, justamente. Ahora, lo interesante es que aquí uno, incluso si quiere más antecedentes, puede leer un poquito los versículos anteriores, porque la Biblia está hecha en capítulos y versículos muy temprano nosotros, pero antiguamente era solamente una escritura. Así que el concepto de pero es una hilación en relación a lo que él viene contando, ¿no es cierto? Por lo tanto, decir, mira, lo que ha pasado, tengo que contar esto, porque Abraham, en realidad, Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre. Fíjate que hay tres conceptos aquí, la tierra, la parentela y de la casa de tu padre, la familia más íntima, luego la familia que está un poquito más extendida, voy a decir así, y de la tierra, del terruño que a ti te vio nacer. Normalmente nosotros emigramos, ¿no es cierto?, a otras ciudades, y a veces cuando conversamos con otras personas, ¿tú de dónde eres? Y ella te dice, bueno, yo soy de tal lugar. Normalmente no estamos en el lugar donde hemos nacido, o sea, por alguna circunstancia. Y aquí Dios, Abraham, lo sacó de eso que quiere, y no sé si a ti te ha pasado que a veces vuelve a tu tierra. Yo una vez recuerdo haber vuelto a mi tierra, Osorno, donde vivo, sí, donde vivía, y fui al lugar donde nací. Todavía estaba la casa. Todavía estaba la casa. Pero claro, había cambiado el entorno en realidad, pero no sé por qué estaba todavía, y había un árbol. Seguramente lo han declarado monumento nacional. No sé. Pero había un árbol que allí me recuerdo yo que enterramos uno de mis perritos que accidentalmente falleció. Así que ahí estaba, pero son recuerdos que uno tiene de su niñez. Pero yo no sé si alguna vez Abraham volvió a su tierra. Bueno, él salió, sí, incluso salió sin saber a dónde iba. Exactamente. Pero dice que la Escritura que sí llegó a Canaán. Bueno, el asunto es, que las promesas, la base del pacto que Dios hizo con Abraham, está centrado en las promesas que Dios solamente le hizo. Las promesas de Dios a Abraham son unilaterales. Abraham no prometió nada. Fue Dios el que prometió. Fue Dios el que dijo y Dios el que prometió. Y Abraham no prometió nada. Bueno, lo mismo sucede con nosotros. Creo que tampoco estaríamos en condiciones de prometer absolutamente nada porque no somos capaces de cumplirla. Ya ves tú lo que aconteció con los judíos cuando el Señor les dio la ley. Todo lo que dices lo haremos. Y pasó muy poco tiempo cuando estaban ya adorando un falso Dios, un ídolo. El becerro de oro. Ahora, hay otros ejemplos en la Biblia también que muestran cómo las personas han sido justificadas solamente por fe, no por obra. Alguien podrá decir, pero claro, pero ahí obró Abraham porque Abraham salió, hizo algo, pero lo hizo después del llamado, pero lo hizo sin saber, eso es muy importante. Él solamente salió por fe, que Dios lo iba a cuidar, lo iba a llevar hacia ese lugar. Y de hecho, cuando uno mira la historia de Abraham, no le fue fácil llegar a Canaán, porque tuvo muchos inconvenientes, incluso algunas caídas. Exactamente. Algunas situaciones que uno dice, pero ¿cómo él no confió en Dios? Miremos a nosotros como a veces también en el caminar hacia la Canaán celestial pero tenemos eso, algunas situaciones difíciles que enfrentar. Pero fíjate, eso nos muestra que Abraham era una persona muy humana, muy tal o tal cual somos nosotros. Porque si él no hubiese cometido de ningún error, seguramente hoy día estaríamos, pero ese es Abraham, él no cometió error porque era Abraham, no lo compares conmigo, yo soy una persona común y corriente. Claro. Bueno, Abraham era una persona común y corriente. Tú tienes el caso de Moisés, también un personaje muy extraordinario dentro de la Biblia. Dice que él vivió como viendo lo invisible, pero eso es lo que hizo la diferencia. Claro. Entonces tenemos que tener presente eso. Hay quienes erróneamente enseñan que en la Biblia encontramos dos formas de salvación. Que en el Antiguo Testamento la salvación era basada en guardar los mandamientos. Luego, cuando esto no funcionó, Dios abolió la ley e hizo posible la salvación por la fe. Eso es un error tremendamente grande, porque en el Antiguo Testamento se salvaban por la fe tal como nosotros nos salvamos. Lo que pasa es que ellos, cuando mataban el corderito, ellos creían que ese corderito estaba representando a Jesús. El cordero no salvó a nadie. Estaba representando, era un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora fíjate que ya en Salmo 32, una alusión justamente a este concepto de fe, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo no encuentro que David esté mencionando que hizo algún sacrificio para ello. Acá hay un concepto de fe implícito. Incluso el versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué no culpa? Porque yo tengo fe y confianza en él solamente, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, y aquí hay una cosa muy puntual, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué pasa con David? David está haciendo una confesión a Dios y por fe él se siente libre, perdonado, sin transgresión, sin culpa, sin iniquidad. No, allá no tiene engaño, por fe. Y bueno, así lo manifiesta en el Salmo 32. Claro. Salmo 32, 1 al 5, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto los pecados. Y continúa adelante con eso. Claro. Hermosos capítulos, versículos. Bueno, el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. A menudo escuchamos la frase gracia barata. Sin embargo, es un calificativo poco apropiado. La gracia no es barata, es gratis, por lo menos para nosotros. Pero la arruinamos cuando pensamos que podemos añadirle nuestras obras o cuando pensamos que podemos utilizarla como una excusa para pecar. En su propia experiencia, ¿hacia cuál de estas posturas se siente más propenso a inclinarse y cómo puede evitarlo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.